Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es una firma de convenio para la regularización dominial de algunos inmuebles que llevan muchos años sin poder tener la escritura traslativa de dominio. En este sentido, gracias a un convenio con la Dirección de Regularización Dominial hoy, y que depende del Ministerio, obviamente, de Gobierno, nosotros hoy estamos pudiendo hacer una primera etapa de esto, ¿no? Así que estamos muy contentos porque le vamos a dar la posibilidad a mucha gente de que sanee sus títulos, de que tenga la titularidad a través de una escritura, obviamente, como corresponde, de, como dije anteriormente, de inmuebles que hace años que lo poseen, pero que no tienen sus títulos claros. ¿Qué zona es? No, ya se va a comunicar bien cómo hacer el trámite, pero hay una oficina que se llama de regularización dominial, que funciona dependiente del Ministerio de Gobierno, que ahí se pueden arrimar y consultar todas las bases necesarias. ¿Por qué el barrio se va a empezar? Nosotros el costo de lo que sea, todo lo que sea tasas de inmueble, va a estar exento, y lo demás se le va a informar ahí en la repartición correspondiente. ¿Por qué barrio se va a comenzar? Bueno, hay varios barrios, está el barrio Jardín en La Bebida, está la Villa Lourdes, está un barrio que se hizo hace ya algunos años detrás del Club Esportivo Rivadavia, y hay otros barrios más también que habrá que sanear los títulos y que habrán surgiendo con el tiempo, y bueno, estaremos pronto a darle las soluciones necesarias. ¿Dijo la directora que no es para beneficiarios del IPB? No escuché eso, pero van a haber una serie de requisitos que, como dije, ya se tendrán que acercar por el área correspondiente y ahí se le va a informar los requisitos y demás. ¿Qué pasa con el alquilado público? No tenemos, pero más o menos en el barrio Jardín entiendo que son algo de 120. Trabajando de formación de especies, como dije, y despeje de luminarias, trabajando permanentemente para, bueno, brindar una mejor calidad de vida a todos los rivadavienses. Tratar de brindar una mejor iluminación y con esto mayor seguridad a todos los vecinos.